aprenderé que no todo es para entender. Canta, baila, todo va a estar bien. Tan solo salta, cambia, todo va a estar bien. Pausa y descansa, calma. Está bajo mis pies. La vida es amor, ya lo sé. El tiempo me enseña a creer.